los ojos por cielo. Sus palabras tan dulces, tan claras, cambiamos por truenos. Sacamos cuerpo, pusimos alas, y ahora vemos una bicicleta alada que viaja por las esquinas del barrio, por calles, por las paredes de baños y cárceles. Bajen las armas, que aquí solo hay pibes comiendo. Cambiamos fe por lágrimas. ¿Con qué libro se educó esta bestia con saña y sin alma? Dejamos ir a un ángel y nos queda esta mierda que nos mata sin importarle. ¿De dónde venimos? ¿Qué hacemos? ¿Qué pensamos? Si somos obreros, curas o médicos. Bajen las armas, que aquí solo hay pibes comiendo. Cambiamos buenas por malas, y al ángel de la bicicleta lo hicimos de lata. Felicidad por llanto. Ni la vida ni la muerte se rinden con sus cunas y sus cruces. Voy a cubrir tu lucha más que con flores. Voy a cuidar tu bondad más que con plegarias. Bajen las armas, que aquí solo hay pibes comiendo. Tengo, estamos jugando con lo. Vos nos podés esperar, Analia, un toque. Vamos a charlar en un segundito con Analia Kalinek, parte del grupo Historias Desobedientes, hijos e hijas de genocidas que se han plegado al movimiento de derechos humanos. Pero una de las protagonistas de esta noche también es Karina Díaz, que es quien va, en principio, va a la ronda todos los jueves. Y. Sí, abrazo, solo sacás fotos. Cari, qué día, ¿no? Qué día, mucha emoción, vengo de mimo en mimo, me vienen mimando las madres, pero bueno, ese es la militancia por y para ellas, y bueno, aparte del laburo y de todo lo que hago. Porque venías de recibir en IMPA también la mención de las madres a las mujeres luchadoras. Claro, de las nuevas generaciones, porque bueno, digamos que la recibí al lado de grandes luchadoras de años, y que bueno, que yo estoy empezando a transitar, si bien estoy desde los 16 años en la calle, digamos, esta militancia es de hace de años, de unos años, de estos pocos años, digamos. Bueno, estás contenta y se la ve contenta Nora, que es lo más importante, digo, que se veía desde abajo totalmente feliz. que le debemos todo. Chocha, chocha, desde hoy a la mañana que, bueno, que nos aturdió a todo el grupo que estábamos en todo esto. Y bueno, estoy desbordada, bueno, hoy me voy a reír, voy a llorar. Acá a rato te decía alguna cosa y se reía, pero no, está feliz, feliz, feliz, feliz. Vamos a contarles a los oyentes que la tenés a Norita en tu pecho, tenés un colgante que es con el pañuelo de madres, pero con la cara de Norita, o sea, la llevás con vos a todos lados. A todos lados, eso es de una artesana de Mataderos, que bueno, cosas maravillosas. El primero es para vos. Así que bueno, sabiendo bueno mi militancia al lado de Nora y de las madres, pero bueno, yo digamos tengo un más acercamiento a Nora y bueno, así que lo tengo acá. Mataderos. Nos queda cerca. ¿Cómo? Maloca artesana. Bien. Perfecto, en el barrio de Mataderos. Queda hecho. Vamos a contar que Gerardo va a estar firmando el próximo jueves, ejemplares en la plaza. Así que están ahí también para acercarse y obtener una firma y seguramente un mate y una charla. Bien, muy bien. Nora habló en el escenario. Vení, vamos más adelante. Nora habló en el escenario. Espera, antes de presentarte. Somos un montón laburando, nos están escuchando en este momento a Mica y a mí, pero está Victoria también de la Hoguera Violeta, está Nico Rosales de Tengo Una Idea, está por supuesto Natacha Bianchi en los controles, recién llegó Euge, está Pedro de A Mí No Me Importa, está Luis Angió, creo que no me olvido nadie, la retaguardia que vino aquí. Y decía que Nora en el escenario habló de su autonomía. Y en derechos humanos uno dice autonomía y los campeones de la autonomía son quienes integran la asociación de detenidos desaparecidos, por lo menos para mí. Y aquí está Margarita Cruz acompañándonos. Marga, ¿cómo estás? Estoy muy bien, estoy emocionadísima porque Nora es la emoción de la historia nuestra, de la historia de los compañeros, de nuestros compañeros. Es la emoción y la resistencia. Creo que Nora representa todo eso, nos representa como tal. Nosotros nos sentimos en parte hijos de Nora, pero sobre todo como compañera. Nosotros creo que en la Asociación de Detenidos Desaparecidos, Nora es la madre, representa la historia de madre y demás, pero también es nuestra compañera. Por eso nos animamos a veces a compartir con ellas algunas cosas, también a debatir otras. Y creo que la verdad que este acto tan hermoso, tan glorioso en lo que significa la parte, lo que significa la palabra gloria, porque realmente Nora representa eso, representa la autonomía, representa la independencia. Me parece que está marcando el camino a otras generaciones, que es posible ser independiente de los gobiernos, ser independiente del Estado. A veces es difícil el camino para recorrer. Es difícil que se entienda, sobre todo y más ahora en épocas electoralistas. Me parece que es ahí donde realmente se prueba la independencia de los gobiernos, sin que nosotros, en el caso de la asociación, sigamos teniendo nuestras propias reivindicaciones políticas como tal, porque si bien es cierto, nosotros hacemos política también. En la defensa de los derechos humanos es una acción política impresionante. Yo creo que es una de las acciones más múltiples que hay en el sentido de poder mantener el equilibrio entre todos los compañeros que vamos luchando, los que en algún momento se corren un poquito por la cuestión electoralista y nosotros los volvemos a encontrar cuando tenemos que seguir luchando. Y esa cosa que a veces parece sinuosa, es como importante poder hacerla también. Porque los compañeros que luchan nos encontramos en la calle. Siempre. Aunque vos de repente termines votando a uno u otro. Los que luchan realmente estamos en la calle. Gracias, Marga. No, gracias a ustedes. Siempre por estar en el lugar más justo. Lo aprendimos de ustedes, eso. Margarita Cruz es integrante de la Asociación de Exteriores Desaparecidos, sobreviviente de la escuelita de Famayá en Tucumán. Se escucha, ¿no? Se debe escuchar seguramente. Ah, el Lorita Fútbol Club, el equipo de fútbol. El equipo de fútbol. Acá tenemos Nacho Portera. Conozcan en profundidad la historia de Norita y la historia de Gustavo. A partir de eso pensamos en alguien que lo pueda desarrollar y a partir de la idea que tiró Leandro Albani en su momento, que lo habló con Gerardo. Y bueno, arrancó con eso, preguntarle a Norita si quería contar parte de su vida para que esa historia, la historia de ella, la de las madres, la de Gustavo, sirva para iluminar y para guiar el camino de otras generaciones. Y bueno, por suerte durante estos 2 años viene trabajando el libro, sin ningún tipo de apuro editorial, sin ninguna urgencia, el libro salió tan lindo y tan interesante como nosotros lo pensamos. Así que recontra contento de estar acá y de que toda la gente venga a abrazarla a Norita, ¿no? Eso es como el objetivo más grande cuando lo pensamos al libro. ¿Tardó en darles el sí? Porque todo el mundo piensa que Norita, como es de afectuosa, cuando le proponen algo te dice que sí rápido, y no es así. No es ninguna boluda, elige muy bien con quién hacer las cosas, sobre todo cuando hay algo tan importante como su vida por contar. ¿Les contó? No tardó tanto porque en realidad nosotros sacamos el libro infantil contando su historia, claro. Pero no le pedimos autorización, nos tomamos cumplimiento. Y entonces, como dice ella siempre, dice, yo no sé dónde sacaron toda esa información, pero todo lo que dicen es cierto y se divierte mucho ella. Entonces, a partir de la confianza que tenía Norita con su estada, que hace, bueno, muchos años han salido entrevistas, y no solo eso, sino que nos unen las luchas en común. Así que al poco tiempo de explicarle cuál era el proyecto, que no era una biografía de ella, sino que era una biografía de ella, de los 30.000, de Gustavo, de las madres, de todo un proceso político que ella había vivido en primera persona y que iba a aportar a las próximas generaciones, valía la pena que ella diera su voz. Y después, bueno, ya nada, tomaron una intimidad con Gerardo de esos encuentros de la plaza, en la casa, en los viajes. Cuando uno lee el libro, además de que está muy bien escrito, uno nota esa confianza que a veces es difícil de plasmar en un libro. Y el libro lo logró, y Gerardo y Norita armaron un dúo que es espectacular. Bueno, recién le preguntamos a Gerardo dónde conseguirlo. Me parece que está bueno volver a decirlo porque la distribución desde una editorial alternativa es justamente lo más complicado, ¿no? Entonces está bueno que la gente sepa dónde conseguirlo. Además están con librería propia ahora. Sí, por suerte los libros que trajimos a la presentación se agotaron, así que para los que lo quieran buscar tenemos la librería Subestada en Tucumán 1533, acá en Buenos Aires, cerquita del Obelisco. Y además hacemos envíos a todo el país, así que si lo buscan Norita y ponen Subestada en Google, les va a aparecer, y eso, en Tucumán 1533 es el lugar para conseguir todos los libros. No, yo listo. Creo que estamos, nada, agradecer, y imagino que están muy orgullosos de todo este resultado. Y no sé, como última pregunta, si se imaginaron esta fiesta para esta presentación del libro. Uno siempre sueña, pero nosotros siempre, como dicen las madres, es ni un paso atrás, un pasito. Nunca pensamos que iban a venir más de 600 personas como vinieron hoy. Estimamos un número de 300, 400 personas y por suerte esto desbordó, pero nosotros tiramos la piedra inicial, el grupo de los jueves, el grupo de la ronda los fortaleció, y todas las organizaciones que a veces cuesta tanto poner un acuerdo entre todos, la Garganta, la gente de la radio como ustedes, la Retaguardia, el Bauen, todos dieron su lugar para que sea una fiesta para Norita, un homenaje. Y con el broche de oro que venga León Pieco, bueno, venga las madres, venga su familia. Nada, estamos obviamente emocionados y sorprendidos porque uno siempre sueña, pero su sueño es difícil a veces que sea en realidad. Y esto salió todo redondo, como queríamos. La autenticidad de Norita, las actrices, la gente que vino a leer, la gente que vino a escucharla. Nada, es un honor, la verdad. Bueno, gracias por haber pasado por este puesto. Agradecemos a los compañeros de Subestada por todo este trabajo también, ¿no? Que llevaron adelante, que imagino que debe haber sido complicado. Norita sigue arriba del escenario, sí, pero porque ya, ella es una rockstar. Sí, pero ya está, ya lo veo a Luis más cerca, que sería nuestra garantía de poder acercarlo. Está más cerquita nuestro Luis, productor en este momento. Exactamente. Pero ya por lo menos dejó de firmar libros, sigue arriba del escenario Nora. Estamos ya desde las 21 en horario de horario público, pero así como antes estábamos en el horario de la Viera Violeta, no le interesa a nadie esto porque todos prendieron la radio para escuchar a Norita. Pero el jueves que viene sepan que desde las 19

Bueno, pero... Lo que no pudiste conseguir es el tema de las críticas. Sí, no pude. Nada, nada, pues me prometían que muchas y muchas iba a haber. Y después algunos me fallaron. Sí, sí, que era, ¿qué más me dijeron? Que era intransigente. Intransigente, impuntual, insaciable. Insaciable. Bueno, no, bueno, no está bien. Bastante, bastante. Y son justos, podemos decir que son, sí, sí, son justos. Bueno, anda. Se que mandó 5 o 6 canciones. La verdad, ¿no? No es fácil conseguir a León y menos que se cante 5 o 6 canciones. Sí, además que venga a participar todo el programa, ¿no? Se quedó ahí. Sí, sí. Firme se quedó, ¿viste? León. Bueno, estoy muy contenta con todos y todas. Bueno, mi equipo de fútbol, habrán visto. Sí. Las mejores. Te vimos con la pelota. Sí, sí. Ahora voy a tener que cambiar de número porque estamos perdiendo 2 domingos seguidos. Ya de 10 no juego más. Ahora de 5. Gracias, Norita. Nora Cortiñas. Y... ¿Qué pasa, Mónica? Mónica está en su día. Tuvimos la palabra al final, la más importante. Acá esto está un descontrol, organizando ya casi hay poca gente, no queda mucha gente para saludar, pero... Vamos, sí, a meter un testimonio más, si ella quiere, porque... Hablar de Nora, como dice ella siempre, es hablar de las madres y obviamente el carisma de Nora hace que todos estemos alrededor de ella. Bueno, le está diciendo que no, igual. Queríamos hablar con Mirta Baravalle. No, este, está diciendo que no. Pero le está diciendo a Euge, me parece yo, que no. A mí me gustaría meter una de las chicas de las Noritas. Del equipo. Venga, para de fútbol. Acá. Sí, claro. Sí, obvio. Por favor. Hola, bienvenida. Bueno, acá tenemos a las compañeras de la Norita Fútbol Club. Bueno, contanos un poco por qué, cómo se gestó este homenaje a Nori. Bueno, sobre todo porque nosotras también somos militantes y cuando nos inscribimos en un torneo de fútbol de la capital, siempre elegimos en nombres de referentas y el nombre de Norita no tardó un segundo en salir entre nosotras y tuvo adhesión instantánea, inmediata. Y hace un año que estamos construyendo este fútbol que nos sentimos muy hermanadas, muy hijas y de las abuelas y las madres de Plaza de Mayo, especialmente Norita, porque como ellas, nosotras tratamos de conquistar un espacio vedado, ¿no? Que para las mujeres en general el fútbol es un espacio prohibido. Y Nora para nosotras nos inspira en ese sentido, o sea, rompió estereotipos, rompió moldes, salió de su casa en un momento muy doloroso, en el partido más difícil que tuvo nuestro país y construyó lucha y esa lucha la multiplicó. Es como una magia que tiene. Siempre contamos esta anécdota cuando fuimos el año pasado, este año en realidad en enero a la casa de ella, nos invitó un asado. Estuvimos 7 horas en la casa, fue un momento increíble. El día que ella pidió ser la número 10 de nuestro equipo. Y nos dijo que ya ahora juega de 5 porque estás perdiendo. Claro, bueno, eso no se dice tanto, tratamos de mantenerlo en silencio. Bueno, tenemos un campeonato muy difícil porque estamos en la A, ascendimos, entonces estamos disputando partidos muy difíciles, pero venimos de jugar una final también, en un torneo de verano que también nos vino a ver Nori. Bueno, ese día que comimos el asado en su casa, cuando terminó, nos regaló a cada una de nosotras una plantita de su jardín. Un gajito de plantita de su jardín que todas nosotras lo tenemos en nuestra casa, que primero la pusimos en agua, que echó raíces y ahora cada una de esas plantitas está creciendo o en nuestro balcón o en nuestra ventana, en el haz de luz que dé en nuestra casa. Y eso es como una metáfora de lo que nosotras sentimos de Norita, ¿no? Que el desafío que ella nos engendra en multiplicar sus luchas en todos los espacios. Bueno, nosotras estamos dando una lucha en el fútbol y es eso, esa inspiración de la lucha de Norita que queremos reproducir, multiplicar todas las veces que sea necesario. ¿Qué significa para vos este libro que habla un poco sobre la historia de Norita, pero que sobre todo creo que logra transmitir su esencia? el libro todavía no lo leí, estuve hojeándolo hace un ratito, pero estoy ansiosa por conocer a Nora en profundidad. Creo que ese encuentro que tuvimos en este enero habló mucho de ella. Nosotras la conocíamos a través de ser una figura pública, de estar en los lugares donde queríamos estar, ¿no? Entonces eso nos inspira para homenajearla también en vida. Y este libro es conocerla más en profundidad, esta multiplicidad de noritas que tiene y esta multiplicidad de formas de lucha que ella puede inspirar en otras noritas, porque también decimos esto como Norita es un nombre que puede ser la almacenera de tu barrio, Norita puede ser la costurera de tu barrio, bueno, todas las noritas que están en los barrios, que están en tu casa, que puede ser tu abuela, se inspiren en esta Nora, para poder salir de los lugares tradicionales que fueron las mujeres para conquistar nuevos territorios y estar en contra de las injusticias. Queremos a las noritas en la Hoguera Violeta pronto, por sí, favor, las venga. Queremos de invitadas en la radio, así que dentro de poco van a recibir una cita, se van a tener que venir para Mataderos. Yo soy de Flores, para mí Mataderos son mis vecinas, mi república también. Al fin una compañera. Y jugamos en Villaluro, muy cerca de Mataderos, en Club Villa Generación, bueno. Que queda bajo Alberdi bajo la autopista. Genial. Ah, sí, ahí nomás. Perfecto. Sí. Vamos a ver las pibas. ¿A qué hora tenemos domingo? Una cita. Pueden venir a vernos perder el domingo. No, ¿Domingo qué horario? Este domingo creo que es a las 11 de la mañana. Abajo la autopista, no me acuerdo bien la dirección, pero es Alberdi abajo la autopista. Pero no siempre juegan ahí. Ahora sí estamos jugando un torneo que se llama Nosotras Jugamos, que lo está coordinando Mónica Santino. Es un torneo muy especial porque es un torneo con perspectiva de derechos y perspectiva de género. Entonces, muchas veces, ponele, la vez pasada hubo una clínica de arqueras mientras se desarrollaban los partidos y era una clínica con perspectiva feminista. Como hacer fútbol con perspectiva de género, un fútbol totalmente distinto al hegemónico, disputar ese fútbol hegemónico que es violento, machista, para construir un fútbol de las pibas para las pibas. Bueno, muchas. Buen fútbol, chicas. Muchas bueno. Gracias. Hay que ganar sí o sí ese espacio. Vamos a ir a vernos y a bancarlas. También en Caballito. Quien quiera sumarse, puede sumarse. Bárbaro. Bueno, muchas gracias, compañera. Estamos finalizando esta transmisión, ya es horario público, nos perdí la noción de la hora. Sí, ya es horario público, así que ahora sí te podemos ceder el micrófono. Pero yo igual quiero decir que quiero tirar la hoguera hoy. Ah, ¿qué? Dale, ¿qué? Ya está. No, pero ahora no lo pensé. Bueno, para la semana que viene ya sé. Quiero tirar el mundo a la hoguera. Bueno, hacer, miércoles. Así las, sí, sí, sí, sí. Así lo hacemos de nuevo de la mano de Norita. ¿Qué les parece? Me encanta. Gran cierre. Perfecto. O sea, nos vemos. El mundo, pero nosotros nos quedamos, obvio. Es un mundo selecto, entonces. No es todo el mundo. Bueno, nos despedimos en esta transmisión acá desde el Bauen y nos vemos mañana. Mañana nos vemos. Gran jornada junto al equipo de La Retaguardia. Hasta el veito. Nos vemos. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.